desnuda la tengo en mis sueños y cuando despierto quisiera llorar. Porque cuando la estoy amando, la estoy pisando, se debe marchar. Atrae todos mis sentidos y ya no soporto tener que soñar. Sus ojos, su risa, su pelo, su cuerpo tan bello me hacen suspirar. Y dime tú, ¿qué hice mal para no merecer ser tu dueño? ¿Por qué será? Cuando comienzo a hacer del amor yo despierto. Y este sueño, amor, debe ser realidad. La tengo en mis sueños y cuando despierto quisiera llorar. Porque cuando la estoy amando, la estoy besando, se debe marchar. Atrae todos mis sentidos y ya no soporto tener que soñar. Sus ojos, su risa, su pelo, su cuerpo tan bello me hacen suspirar. Y dime tú, ¿qué hice mal para no merecer ser tu dueño? ¿Por qué será? Cuando comienzo a hacerte el amor yo despierto. Y este sueño, amor, debe ser realidad.